Vamos a hablar con Alberto Kobayashi, él es de Alvear. Estuvimos hablando fuera del aire, que ustedes lo conocen. De este lado de este lado está Ángel, Estela y Marta, ellas dos de la Asamblea de Guaymallén. ¿Cómo te va, Alberto? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Saludos a todos y todas. Perfecto, perfecto. En realidad, él y todas, hoy. Bueno, Alberto, 15 años de la 7722. Sí, correcto. Y este año, acá en Alvear, la Asamblea del Pueblo, salimos a la calle con la consigna de que la ley 7722 no se toca, se cumple. Exacto. Emitieron un comunicado, estoy tratando de abrirlo desde que llegué, que no lo he podido abrir. Hicieron un comunicado desde las asambleas por el agua pura para hoy. Sí, sí, desde la Asamblea del Pueblo hicimos un comunicado junto con la multisectorial de Alvear, donde manifestamos y denunciamos al poder de turno intenciones que tienen de insistir en modificar la ley 7722. Específicamente, a intentos del intendente de Malargüe de querer impulsar una ley que zonifique la posibilidad de extraer y hacer minería, mega minería, por departamentos. En este caso lo pide Malargüe. Uh-huh. Y bueno, esta es una aberración jurídica, como todos sabemos. Es como si una provincia intentara zonificar la ley nacional de tránsito. Es totalmente anticonstitucional y bueno, por lo tanto estamos preparándonos, informando a toda la gente de esta nueva intención del poder político de querer modificar la ley 7722 para darle posibilidades a más de 60 proyectos mineros extractivos en la cordillera mendocina, específicamente acá en el sur de Mendoza. Si Malargüe logra zonificar, significaría que para los que vivimos en el Oasis Sur, San Rafael y Alvear, la mayoría de los proyectos están en Malargüe, en las nacientes del río Atuel. Por lo tanto, los principales perjudicados serían todos los pueblos, más de 150.000 habitantes que vivimos acá en el sur del río Atuel. Claro, estamos hablando, para aclarar, la audiencia casi toda la sabe, pero igual, nunca dejar de aclarar que el intendente de Malargüe es el señor Ojeda, que no es la primera vez que está intentando la zonificación, que se está intentando la zonificación en Mendoza. Ya tuvimos, ¿te acordás? Con Abraham y el otro, no me acuerdo, el otro legislador. Agulles, sí. Ahí está, que hablaban de la zonificación ya. Bueno, este hombre, Ojeda, intendente de Malargüe, tomó la posta y está cada vez que puede, tira ese palito para poder hacer ingresar la mega minería o el fracking, que ya de por sí el fracking ya está en Mendoza. Lo habilitó Cornejo en su momento. Pero bueno, es como decir, en tu casa, en una de tus piezas, vos tirás toda la basura que vas sacando de toda la casa, la tirás en una de las piezas. ¿Vos te crees que no se te va a contaminar toda la casa? Es lo mismo pasa con esto. Claro, exacto. Pero claramente lo grave de todo esto es que detrás de este poder de turno político en Mendoza y en los departamentos, están las poderosas corporaciones mineras, como la Barry, como la Yamana Gold y muchas otras. Los funcionarios políticos públicos son simples gerentes de los intereses de esas grandes empresas. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que están demostrando es que la verdadera grieta está entre las necesidades del pueblo y la defensa del medio ambiente y los intereses de las grandes corporaciones mineras a través de estos políticos. Pero aclarando el tema de la zonificación, uh-huh, debemos tener en cuenta que después, si se lograra esta modificación, que es zonificar y permitir la megaminería en la provincia por zonas. El segundo paso es el norte de Mendoza. Si Las Heras, el intendente de Las Heras pide zonificar también el departamento de Las Heras, porque ya se zonificó supuestamente el sur Malargüe, el proyecto inmediato que se va a reflotar es del proyecto San Jorge. Tal cual. El proyecto San Jorge, como todos sabemos, y ustedes lo saben mejor que nosotros, está en las nacientes del río Mendoza. Habilitar ese proyecto significaría que todo el río Mendoza estaría con la inminencia de un derrame de cianuro y contaminar la poca agua que está llegando por el río Mendoza. Entonces es gravísimo si se permitiera este tipo de modificaciones a la ley 7722. Tal cual. Yo no sé si a lo mejor las invitadas quieren hacer alguna pregunta, ya que estamos en comunicación. Bueno, saludarlo, Alberto. Buenos días. Soy Marta de Guaymallén. ¿Cómo estás? Ah, igualmente. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Saluda a todas y todos. Muchas gracias por tus conocimientos, siempre tan buenos para nosotros, los nuevos asambleístas. No, nosotros, como siempre, nos alegra que cada día en todos los departamentos hayan más compañeros y compañeras que se militen y se comprometan con esta lucha, que más que nada en este momento, como vos lo sabes bien, es una lucha informativa que tenemos que hacer para que toda la comunidad mendocina sepa y esté y se dé cuenta de las maniobras astutas y sutiles y cínicas que tienen el poder político para instalar la mega minería Mendoza. Yo quería agregar una cosa muy importante. Nosotros en Mendoza cumplimos ayer 15 años de la promulgación de la ley 7722. Uh-huh. Catamarca, con Baja Lumbrera, ya lleva 27 años de explotación mega minera en la provincia. Están ahora en el periodo de cierre de mina. En Catamarca el saqueo del oro y del plata y del cobre y 6 minerales estratégicos implicó una ganancia para las corporaciones mineras de más de 50 mil millones de dólares. La pregunta que nos hacemos, ¿qué le ha dejado a la provincia de Catamarca? ¿Qué le ha dejado al pueblo catamarqueño, sobre todo a la zona Andalgalá, donde está Bajo la Lumbrera? Todos sabemos que lo único que ha quedado son montañas explotadas con dinamita, se están secando los glaciares, los acuíferos de los glaciares de agua pura, y están dejando cantidades impresionantes de millones de agua cianurada en los diques de colas. Ese es el pasivo que va a dejar para la provincia de Catamarca. Por lo tanto, si hacemos un balance, nosotros acá en Mendoza, por lo menos gracias a esta ley, llevamos 15 años donde los intentos de instalar ese modelo depredador del extractivismo minero, por lo menos lo estamos ahora tratando de salvar con la ley 7722. Y es por eso que más que nunca celebramos que todavía en Mendoza tengamos viva esta ley, y es la que tenemos que defender no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Una querías preguntar vos. Sí, no hacerle una pregunta, sino agradecerle grandemente su participación en esta entrevista, porque justamente coincidimos con vos, Alberto, en que es la información a la comunidad lo que en este momento más tenemos que hacer, porque se vienen estos señores con esta pretensión de un diálogo disfrazado de parte de la MEMAC, que lo único que vienen es a querer imponerle a la gente axiomas, así como que son verdades absolutas, como que la minería tiene que desarrollarse, como que no tenemos otra. Entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar y potenciar mucho la comunicación en las redes. Y bueno, gracias a Dios también tenemos los medios comunitarios, como este en el que estamos en este momento, porque tenemos que prevenir a la comunidad. Ya se están acercando a organizaciones de agricultores para advertirlos de que no hay agua, bueno, que con la agricultura ya no se puede, que se tiene que dar lugar a la minería y demás. Entonces, bueno, estamos firmemente ubicadas en esto de tener que difundir toda la información que corresponde respecto de las consecuencias de la megaminería. Así que te agradecemos grandemente, Alberto, porque sabemos de tus conocimientos y de tu gran preparación. Así que la compartas con nosotros, sí, es lo más. Te agradezco muchísimo y felicitaciones a todo el grupo que está participando en esta verdadera radio independiente y comunitaria como La Mosquitera. Pero yo solamente, antes de cortar, quería terminar un hecho de desinformación más. El gobernador de Mendoza anunció que se puede hacer minería sin usar agua, cantidades de agua ni cianuro. Lo que no se dice es que de lo que estamos hablando, y a la ley 7722 se refiere, es a la megaminería. O sea, la megaminería en gran escala, donde utiliza grandes cantidades de agua con cianuro, reventando cerros y montañas. A la minería que se refirió en un mensaje de hace una semana, es a la minería artesanal. Una minería que hay más de 1.200 proyectos pymes de minería, que sí, que es verdad que no utilizan agua ni cianuro, pero una minería de baja escala, a lo sumo de un kilo de oro por mes, y no es la minería a la cual nosotros nos estamos refiriendo, y a la cual la ley 7722 protege, que es la mega minería en gran escala, ¿cierto? Uh-huh. Por eso hay que aclarar bien, porque los medios desinforman a través de estos mensajes, y piensan que ya, bueno, se puede hacer minería en Mendoza. Eso no es verdad. La ley 7722 nos sigue protegiendo de la mega minería o la minería de que se extrae el oro, la plata y muchos metales a gran escala, usando el agua de los glaciares, usando millones de litros y dejando como pasivos ambientales grandes diques de colas que van a quedar por siglos acá en nuestra provincia. Y es por eso que seguimos luchando por la defensa y la no modificación de ningún artículo de la ley 7722. Perfecto, bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, a seguir luchando porque el agua es de todos y todas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y los apoyamos siempre acá desde el sur de Mendoza, porque es un medio que esclarece y ayuda a mantener latente este espíritu de lucha. Gracias a La Mosquitera y a todo su equipo. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos hablando con Alberto Kobayashi, un histórico luchador por el agua, un histórico en todos los sentidos. Así que todo lo que nos contaba y aclaraba, y que ella esté contante desinformación por parte del otro lado, ¿no? En este caso el gobernador, el títere de Cornejo, le decimos nosotros, que quiere distraernos con nueva información que es mentira. Y los medios. Y hay un par de colegas. Y los medios que hacen una payasada de debate. Sí, lo que más pujan los grandes hijos de la pauta, como dice un medio amigo, es proponen que va a haber más trabajo. No, va a haber más plata para la gente de plata. Para el pueblo no va a haber más trabajo, va a haber más contaminación. Y si contamina, no es progreso. Exacto. Continuamos en colectivo. Ahora vamos a hablar con Fernando Durán. Él es de la Asamblea por el Agua de la Valle. Vamos a hablar particularmente por los humedales de la Valle. Buen día, Fernando. Hola, buen día. Buen día para toda la audiencia de la Mosquitera. De este lado te hablamos Ángel, Estela y siempre Marta. se me hace un lío. Estela y Marta, lo que pasa es que o hablo con una o hablo con la otra, mi cerebro está medio hoy. Ellas dos integran la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Bueno, contanos un poquito la situación de los humedales hoy en la Valle. Bueno, la situación de los humedales en la Valle es bastante crítica. No, no desde hoy, sino desde hace ya un largo tiempo atrás, te podría decir de la creación del dique Potrerillos, que nuestro departamento, nuestro territorio, sufrió la pérdida de el humedal más grande que teníamos en el territorio, que es el humedal de la cadena de humedales de la Laguna del Rosario. Era un humedal muy extenso, muy muy grande, y con la creación del dique Potrerillos, ese humedal desapareció. Y por otra parte tenemos el humedal Laguna de Escoria, que bueno, está resistiendo a los embates del cambio climático y también del uso del agua, bueno, el uso del agua para riego y demás problemáticas que los seres humanos tenemos con respecto al agua. Claro, justamente, esto que vos estás hablando, que empieza ahí en los humedales de la Valle, termina afectando a la larga los humedales de Maipú, por ejemplo, con la Laguna del Viborón, donde, bueno, estamos siempre atentos, ¿no?, a lo que está pasando ahí con la falta de agua y el abandono por parte del Estado, que puede administrar, puede cambiar los caudales para poder mantener estos sitios en un estado más natural. Sí, claro, hay políticas que van afectando la vida de los humedales. En el caso del humedal de la Laguna del Rosario, es un humedal muy grande, no sé si se, para que ustedes se orienten, camino a San Juan, pasando Jocolí, que sería el último departamento, el departamento limítrofe con San Juan. Uh-huh. Ahí se ubica la entrada de esos humedales. Vos vas por la ruta y pegadito a la ruta empiezan los humedales, ya cerca de San Juan, ¿no? Cerca con el límite con San Juan. Y bueno, cuando se crea el dique Potrerillo, ese humedal desaparece. Y ese humedal está declarado sitio Ramsar. Perdón, Fernando, perdón, te hago una pregunta porque yo me estoy confundiendo. ¿Las lagunas del Rosario es lo mismo que lagunas de Guanacache? Es lo mismo. Bueno. Es lo mismo. Ajá, bueno, gracias. Esa era la duda. Era una cadena de... Se le llamaba Laguna del Rosario porque era una cadena de 11, una cadena de 11 lagunas humedales, ¿no? Sí. Eso terminaba en Lagunas del Rosario, que era como el humedal más grande. Claro. ¿Y qué es de la vida? La vida de, sí, los laguneros actualmente, ¿sigue la población de laguneros en el lugar? ¿Qué ha pasado con esa comunidad? No, sí, la gente de Laguna del Rosario y de todas las comunidades huarpe siguen en su territorio, pero bueno, su actividad se ha ido modificando y ellos han tenido la versatilidad para adaptarse, porque imagínate que pasar de tener una laguna grande de una buena extensión a no tenerla es sumamente grave, y eso se da a lo largo de todo el territorio de la Valle y de Guanacache. Y no hay... te puedo decir te puedo decir, hasta el lado, hasta San Juan, y también pasa para el lado de San Luis, esta sequía de los humedales, de toda esta cadena de humedales. Y no hay, no hay ninguna asistencia, no se inyecta agua desde irrigación de ningún organismo. Nosotros, desde la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, hicimos un trabajo de investigación y pudimos dar con mucha información, pero hubo una que nos llamó la atención, que cuando se queda el dique Potrerillos, y si alguien está escuchando por la radio y tiene más información para acercar, sería bienvenida. Cuando se crea el dique Potrerillos, desde el municipio de Lavalle, en ese momento el intendente de Lavalle era Sebastián Brizuela, se pide que larguen una cantidad de pulsos de agua del dique por año. Esto fue un pedido que hizo el departamento de Lavalle a la creación del dique Potrerillo, sí. Justamente con el motivo de que no se perdieran estos humedales y toda la biodiversidad que en esos humedales existía. Sí. Esto nunca se cumplió o nunca llegó a hacerse efectivo, este pedido del pueblo de Lavalle. Bueno, es algo que nosotros no hemos podido tener certeza con respecto a esta información. Sí sabemos de palabra del intendente que esto, del intendente en ese momento, Sebastián Brizuela, de que esto fue un pedido claro desde en ese momento, pero no, claro, pero no, en el, no encontramos esto dentro del proyecto de la creación del dique Perú. Claro. Fernando, te habla Marta, hola. Sí, hola Marta. Sí, en el momento, ¿te acuerdas que tuvimos el problema en el 2020 cuando murieron todos los peces de la Laguna del Viborón, que estuvimos allá en la reunión en irrigación, que estuvieron ustedes también? Pedimos un caudal ecológico y nos dijeron que no, que era imposible darnos un caudal ecológico. Y eso también hubiera revertido la situación, pero es una negatividad también desde irrigación que no iban a sostener los humedales. Sí sabemos que están haciendo canales que serían fluviales, o sea, de lluvia, aluvionales, para que en algún momento, cuando llueva, aporten agua a la Laguna de Soria, por ejemplo. Algo así, pero nada, de lástima. Fernando, no, eso quería acotar nada más. Fernando, acciones judiciales en contra de esto, de que no hubo cumplimiento de lo que se dispuso, de que se llevaran esos pulsos de agua algunas veces al año a las lagunas. ¿Acciones judiciales por eso no se han hecho nunca todavía? No hay acciones judiciales. Bien. Y bueno, y primero deberíamos tener como el papel, ¿no? El papel donde el municipio de Lavalle solicitó, hace el pedido. Claro, no lo tenemos, no lo tenemos a esa documentación. Sí tenemos lo único que tenemos es la palabra. Pero bueno, lo difícil que ustedes saben, lo difícil que puede llegar a ser para una asamblea sostener una acción judicial en términos de militancia, ¿no? Claro. Sí, eso está claro, pero era para estar segura si eso se ha hecho o no, porque por ahí el municipio lo había hecho el municipio. Claro. En este momento en el municipio está al tanto de muchas de las temáticas de lo que la Asamblea de Guanacache discute, porque realmente han tomado cartas cuando se los hemos solicitado. Tal cual. A veces con más rapidez en la respuesta, otras veces con menos. pero con respecto a la laguna de humedal, a la laguna de Soria, el municipio, la parte, la dirección de ambiente a cargo de Jorge Hilbert, que es militante de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, él es el que está a cargo de la dirección de ambiente ahora, ha hecho un trabajo, la verdad, que muy muy muy intenso, muy arduo en la laguna de Soria, de relevamiento. Y nosotros como asamblea estamos muy conformes con respecto a eso. Teníamos los carteles preparados para salir para ir a la municipalidad a preguntar qué estaba pasando con la laguna de Soria, y nos convocó a una reunión y nos mostró todo el trabajo que venían haciendo, así que nos tuvimos que guardar los carteles, porque la verdad que excelente, excelente el trabajo de relevamiento que está haciendo el equipo de Jorge Hilbert en Lagunas de Soria. Ah, perfecto. Bueno, Alberto, agradecerte mucho Fernando. Perdón, me quedé con Alberto Kobayashi, que es de Alvear. Perdóname. Sí, no hay problema. Perdóname. No hay problema. Te debo un asado, porque si me confundí el nombre, te debo un asado que te lo voy a pagar dentro de 20 años cuando baje la carne. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, a disposición siempre, todo lo que quieran comunicar desde todos los puntos de Mendoza con respecto al cuidado de los bienes comunes, en este caso el agua. Así que bueno, gracias. No, gracias a usted, gracias a la gente de La Mosquitera, gracias a todas las radios comunitarias de la provincia, del país. Por último decirles que, bueno, un saludo a los compañeros de la Asamblea de Guanacache, por el agua pura de Guanacache, y siempre el mensaje de las asambleas es un mensaje que como que lo vamos corriendo las situaciones drásticas de atrás, pero siempre el mensaje en clave positiva es el encontrarnos en la lucha, todos los chicos y las chicas que vienen de atrás sosteniendo también la defensa de los bienes comunes. Eso es un mensaje en clave positivo. Bueno, muchas gracias. Esto es radio en vivo. Sacamos como cachetada de loco todo. Muchas gracias y bueno, a continuar la lucha hasta la victoria siempre, decía un loco lindo. Muchas gracias. Claro que sí. Suerte, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos hablando con Fernando Durán. Un luchador también desde Guanacache, de los humedales que están en Laguna del Rosario, y bueno, nos contaba la situación particular que viven los y las habitantes de ahí, que bueno, cada vez con menos agua, ¿no? Resilientes. Y cómo te tenés que rehacer cuando vos tenés generaciones y generaciones de personas que han vivido de una manera y que se han tenido que transformar rápidamente ante el avance por ahí, que un avance que no es muy muy resiliente, que digamos. Y aparte invasivo. Que a veces muchos tienen que emigrar, es muy difícil la vida, sostener un tipo de vida así. Cuando yo pienso que teníamos en Mendoza, se ha consumido pescado de las lagunas de Guanacache, pescado fresco. La calle Los Pescadores, que es el límite entre la ciudad y las eras, tiene ese nombre porque ese era el lugar a donde les permitían a los huarpes llegar con sus peces para venderlos. Ellos tenían prohibido entrar a la ciudad. Entonces, en esa línea, digamos, que era la frontera de la ciudad de Mendoza, ellos ahí podían llegar solamente. Y venían desde Guanacache con su pescado fresco. Sí. La calle de Los Pescadores, para que la gente sepa, la continuación de la Coronel Díaz para abajo. Claro. Que justo todo ese es el límite, Las Heras Capital, y por ahí, sí, tal cual. Y uno llegaba. Dice, ¿cómo antes teníamos eso? Y yo desde que existo, que no está. Claro. Y bueno, que venía también desde el río Mendoza con el sistema Leyes Tulumaya, que bajaba desde Maipú hasta La Valle, entonces había toda una continuidad de vida, digamos, y el sistema Leyes, el río Leyes era un río muy importante, y bueno, en toda la zona de Maipú hay varias lagunas que por la actividad antrópica han perdido vida, digamos, como pasó con la laguna de Sol, de, perdón, de del Viborón, claro. Y bueno, falta de agua para todo, y eso es también lo que tenemos que tomar conciencia, de que el agua es una necesidad para todos y que la debemos cuidar y que todos nos debemos hacer cargo y hacer responsable de lo que nos está pasando. Tal cual, y por ahí muchas veces pasa, esto suele suceder, ¿no? Que la lucha por ahí pareciera que somos pocos, que somos pocas personas, ¿no? Pero es una pulsión que tenemos en Mendoza, que es muchas veces somos menos brazos, pero el brazo siempre está en alto, siempre se sostiene. Por ahí hay un recambio generacional, por ahí hay un recambio de personas, pero se sostiene. Y nos dio mucha fuerza aquella pueblada del 2019 que creíamos que no iba a pasar nada, y de repente... De todos los puntos cardinales. ¿Viste? De todos los puntos cardinales. Y decía en un video que nos pasó justamente Alberto, no podemos saber el nombre de todos, pero todos tienen un apellido, pueblo. Claro. Parientes, somos todos parientes, como dicen en San Carlos. Sí, esa poblada hay que tenerla muy presente y bueno... por lo menos de mínima, cuando sean las elecciones, tengamos bien en claro quiénes estuvieron a favor, quiénes no. Ya más adelante nosotros nos vamos a ocupar de recordar esos nombres para que los tengamos en cuenta. Eso sería lo de mínima, ¿no? Claro. Para las próximas. Y bueno, tener siempre presente todas estas recomendaciones y estar atentos a que hay que salir a defender el agua en cualquier momento. Sí, yo me acuerdo ese día. Nosotros estábamos de este lado de las vallas, qué día por ahí doloroso en cuanto al pueblo y el mismo pueblo reprimiendo pueblo. Yo me estoy hablando de los milicos, disculpen que yo use estos términos, pero me dio mucha bronca ver los milicos ahí, gente de la UOCRA defendiendo a esta gente que estaba en la legislatura, gente en la legislatura que también... legisladores que fueron apretados por otros legisladores para votar en contra. Sí. Bueno, un lobby tan grande que por ahí se nos escapa la dimensión de lo grande que hay detrás de una empresa, lo grande, la dimensión internacional. Había un legislador que ya tenía una empresa para proveer a la minería antes que cayera la ley 7722. No vamos a decir el nombre. Claro, sí, pero es así. Sí. Y tener bien en claro que la mega minería no existiría, ni ningún abuso existiría, si no fuera porque hay políticos cómplices. Exacto. Eso sin políticos cómplices, eso no existe. Así que hay que tenerlo bien claro. Y no, por eso lo referiste recién. Sí. Investiguen a la hora de votar, no voten. Porque sí, no voten lista sábana, porque sí, investiguen, tachen, corten. No, ahora con boleta única, imagínate, vamos a tener que ponernos a estudiar. Y hay un peligro grande. ¿A quién le hacemos la crucecita? Así que, bueno, chicas, no sé si hay algo que quieran comunicar. Yo desde ya decirle gracias. Bueno, que la 7722 no se toca. Vos no decís gracias, nosotros te decimos muchas gracias, porque el aporte de la mosquitera para nosotros es invalorable. Y además que Mendoza es hija del agua. Mendoza es hija del agua. Un gran esfuerzo se hizo. Y es milenario el esfuerzo. Desde los pueblos originarios, nosotros tomamos la posta desde la colonia para acá, y seguimos con eso. Y no seríamos, no tendríamos los árboles de la calle de San Martín si no fuera porque cuidamos el agua, metro a metro cuidamos el agua en cada una de las acequias. Así que, bueno, importante seguir con esta lucha. Bueno, vamos a estar toda la mañana dándonos las gracias. Gracias a Dios. Esto, son las 11, tenemos que ir a la pauta y bueno, que la lucha continúa. Todos los días tenemos que cuidar el agua, todos los días tenemos que cuidar la 7722. Así es. Así es.